Buen día, Pablo. ¿Qué contás? Bien, bien, todo bien. Bueno, Diego, queríamos hablar con vos por el tema de, bueno, que ha trascendido que Hugo Pérez, director que ha puesto, bueno, el radicalismo, la oposición en Pampetrol, ha anunciado que no va a continuar integrando la empresa pampeana. Él ya les comentó esto, les avisó, le dio las razones. Mira, Pablo, franco como siempre, te voy a responder. Ayer sí me comunicó esa decisión, inclusive escuché la nota que le hicieron en el canal, pero bueno, todavía por supuesto no hemos tenido tiempo de reunirnos, de juntarnos y hablar en detalle. Así que simplemente lo que conoces vos. Ah, bien, es lo que ha trascendido públicamente. Bueno, incluso él dijo que a fines de agosto... Hizo una nota y ahí, bueno, anunció su retiro, dio algunas razones, pero bueno, estoy comunicado por él y quedamos, bueno, en reunirnos en los próximos días como para ver qué decisión hay y qué motivos concretos. Y han dejado trascender de que van a evaluar si tiene sentido integrar el directorio, ¿es así esto? No, eso es lo que ha planteado Hugo, pero bueno, por supuesto que eso es una decisión partidaria, así que todavía no está en debate, o sea, simplemente es esta noticia que circuló ayer, una comunicación que me hizo Hugo y está todo por analizarse. Por supuesto que, como vos sabrás, el momento ahora es otro y ya en su debido tiempo trataremos partidariamente esta situación. ¿Ese lugar le pertenece a la UCR? Sí, hoy en día lo tiene el radicalismo. Y el suplente, como él bien lo explicó, es el PRO. Ah, bien, bien. O sea que el titular de ese cargo, de director por la oposición, pertenece a la UCR. Bien. Y Diego, y vos, de la postura personal, ¿crees que la UCR debe seguir ocupando ese cargo? No te puedo responder, porque es un tema que hay que analizarlo. Hay que analizarlo y la decisión es partidaria. Y de lo poco que hablaste con Hugo, insisto yo con las razones, el motivo, él se viene quejando, bueno, públicamente de algunas decisiones que ha tomado la empresa. No, es lo que ha dicho público, no más que eso, al menos que cuando hagamos reunión surja alguna otra cosa, pero es lo que todos hemos escuchado. Para que se siente poco oído en el momento de tomar las decisiones, nada más que eso. Bien. Diego, aprovecho y te consulto también por otro tema, bueno, que justo esta semana también está en agenda, que es el proyecto de coparticipación que ha enviado el gobernador Sergio Cilioto a la legislatura. ¿Qué has podido ver, qué has podido charlar con los jefes comunales, sobre todo, que son los que manejan el dinero? Estamos en contacto. Hoy a la tarde vamos a hacer una reunión con el intendente, vamos a comenzar con las reuniones. Porque bueno, en esto hay que hablar y escuchar, por supuesto, a los intendentes, que son los primeros en conocer estos temas y en sufrirlo, y después veremos, ¿viste? Yo la verdad que es un tema que lo vengo trabajando hace mucho, porque bueno, me tocó ser intendente y también había algunas cosas que no compartíamos, y ya en esa época, estoy hablando de 4 años atrás, se estaba hablando de tener que modificar esta ley de coparticipación, pero bueno, hay que hablarlo. A mi entender, y te lo digo, lo puedo decir porque es mi opinión, lo cual no quiere decir que sea la certeza, hoy en día, si no se incrementa la masa coparticipable, es muy difícil que lleguemos a la solución en algunos pueblos. Cuando digo no se incrementa la masa coparticipable, es que provincia, a mi entender, va a tener que resignar algo y volcarlo al fondo coparticipal en los pueblos. El motivo muy sencillo: hoy en día las localidades se hacen cargo de situaciones que años atrás no ocurrían. Y eso alivia a la provincia, pero genera un costo extra en los municipios. Vos sabés bien que, gracias a Dios, ha evolucionado y toda esta cuestión de niñez, de adolescencia, de género, de salud, todo eso está muy trabajado desde los municipios, pero a un costo extra importante. Cuando digo costo extra, comparando con 20 años atrás, por decirte algo. Entonces una ley de 50 años no puede funcionar con el mismo fondo, ¿me entendés? Claro. Diego, pero la creación, discúlpame que te interrumpa, porque la creación de este fondo específico lo que hace es aumentar la torta, un 1%. Un 1%, hay que ver después si ese 1% alcanza. Tenemos que ver, hay que hacer números, ¿no es cierto? Pero hay que aumentarlo. Ah, vos decís que esos 3.500 millones que, bueno, están prometidos para el año que viene no alcanzarían a cubrir. No, primero hay que ver si alcanzan y después hay que ver la distribución. ¿Por qué la distribución? Porque, a ver, cuando distribuimos por cantidad de habitantes, yo te voy a poner ejemplo para que lo entiendas. A ver. Vos vivís en Santa Rosa. Sí. Bueno, el vecino de Santa Rosa, no, a ver, tomé Santa Rosa como otra ciudad que tenga las prestaciones básicas. No es algo, que no se entienda que es algo en contra de Nápoles porque es del PJ, yo soy del radicalismo. Un ejemplo, sí, rápido. Pero en Santa Rosa vos tenés hospitales, clínicas, tenés otro servicio médico, por ejemplo. Y un vecino que se enferma, va caminando al hospital o a lo sumo se toma un auto si es que no lo tiene. Los vecinos del interior, de los pueblos, como nosotros, en Varela, en el norte, ¿verdad? A ver, el municipio tiene que movilizar a la gente, no alcanza con el sistema de salud a veces. Y es real, y a ver, ¿qué ocurre si la ambulancia no está en... Hay una sola ambulancia, dos ambulancias, hay una en la ruta, la otra tiene que quedar en el pueblo... Y nosotros a veces del municipio tenemos que cubrir esa prestación de traslado. Sí. El traslado más cercano es General Pico, son 120 kilómetros. Y hay veces que hay tratamientos que son diarios y durante 10, 15 días. O sea, lo que voy, lo que invierten los municipios chicos, que son los más alejados desde los centros grandes de atención de salud, es mucho el dinero. Y si el reparto es por cantidad de habitantes, uno de los repartos, no es justo. Los municipios más alejados, y a veces de ese término de medio de 4, 3, 4, 5 mil habitantes, hacen muchas prestaciones al vecino, y eso es costoso, porque también hay que contemplar eso. Por lo que planteás, bueno, parece que sigue habiendo esa discusión entre pueblos chicos y pueblos grandes. Digo, en los últimos años ha habido un avance de la coparticipación hacia los pueblos chicos, sobre todo el FOCO con el 2009 apuntó a eso. Y bueno, la queja de los municipios grandes ahora es esa, que le están dando mucho, no sé si mucho, pero le están dando un poco más, en detrimento de los grandes, y esto vendría a componer eso. Lo que pasa es que, mira, en esos pueblos chicos, pueblos grandes, a veces hay que ponerle el número. Hoy las comunas, que normalmente son las comisiones de fomento, menos de 500 habitantes, son los que se han, gracias a Dios, en buena hora, sí, han sido beneficiados, ¿no es cierto?, con un extra, que con el poco que es lo inversamente proporcional al reparto de la coparticipación. Pero bueno, a ver, cuando hablamos de menos de 500 habitantes, no es el de 3, el de 4, el de 5. Cuando hablamos de pueblos grandes son ciudades, ciudades, ¿me entendés? A veces arriba de 10, de 14 o Santa Rosa de 60. Entonces, hay diferencias grandes entre lo que es una localidad chica y una localidad grande. Está un intermedio también, que me parece que es hoy lo que hay que contemplar. Que es la gran mayoría. Claro. Por supuesto, cuando hablamos de esto no es un tema fácil, porque primero que es un tema económico, entonces el tema económico de reparto no es sencillo. Y segundo es que, a ver, hay que tratar de solucionar el problema a esas localidades intermedias sin perjudicar a las comisiones de fomento ni a las ciudades grandes, que son dos o tres en la provincia. ¿Entendés? Entonces no es fácil de equilibrio. Pero bueno, por eso está un poco el diálogo, está la política y está el análisis que tenemos que hacer. Claro. Diego, se juntan hoy, dijiste acá en Santa Rosa, intendentes que van a participar. Vamos a hacer una primera reunión, vamos a seguir trabajando, ¿ves? Esto es muy rápido, se presentó esta semana, hoy vamos a hacer un primer avance, pero bueno, hay que seguir. Claro. Viendo esta situación. ¿Ahí van a participar intendentes electos también del radicalismo? Sí, la intención es los que están en ejercicio y electos. Ah, bien. Por supuesto, lo que quiero decir primero, Pablo, es que en buena hora estemos en esta discusión. Sí. Una discusión que la debíamos hace muchos años. Después veremos si se logra lo más acorde a todas las realidades. Pero lo bueno es que ya está en discusión esta ley. Bien, bien, Diego. Bueno, queríamos tener la voz tuya acá en Kermés de estos dos temas. No sé si quedó algo que quieras completar, si no, gracias. No, Pablo, te agradezco el llamado y como siempre a disposición dentro de los tiempos que tenemos cada uno y podemos brindando a una nota. Bueno, Diego, que tengas buen día. Gracias, buen día a vos. Chao.